¿Cómo te sientes con la participación de la película junto a Mel Gibson? Pues me siento bien feliz que ha logrado algo que fue muy duro para mí, salir en una película, y estoy muy orgulloso de estar aquí y de trabajar con alguien como de su estatura. ¿Qué fue lo que aprendiste de Mel Gibson durante la filmación? Aprendí mucho de él, me subió mi carrera como un actor adelante. Siempre me estaba dando consejos cuando no entendía una escena o una línea, siempre estaba ahí para ayudarme. Ahora, cuéntame cómo llegaste a este proyecto. Pues por muchas audiciones, unas tres o cuatro. Después tenía que viajar a México por la primera vez a conocer el director, el productor, a Mel. Y al fin de cuentas, pues ellos me gustaron a mí y me eligieron. Y ahora, bueno, fui el niño. Wow. Definitivamente que esto va a cambiar tu vida, es decir, van a seguir surgiendo nuevos proyectos. Tú sabes que muchas veces es solamente el darse a conocer y comienzan nuevos caminos. ¿Cómo te sientes tú con esta oportunidad? Pues ojalá que siempre siga proyectos viniendo a mi lado, porque siempre quiero hacer esto, porque me gusta, es muy divertido para mí. Y sí, me ha cambiado la vida, ha ido a lugares que nunca he ido, ha visitado a mucha gente que nunca ha conocido. Y pues todo ha sido bien, bien a este tiempo. ¿Tú eres originario de dónde, Kevin? Yo soy de El Salvador. Del Salvador. Pero vives actualmente, las audiciones En las Los Ángeles. tuviste en Los En Los Ángeles. Ángeles. Ok, Correcto. entonces todo esto de conocer San Antonio y, o sea, de filmar en México, todo esto es, pues es nuevo para ti. Sí, todo fue nuevo para mí. Me gustó mucho México. La gente es bien amable. La comida es muy rica ahí. Ah, qué bueno, yo soy mexicana. Oh. A ver, ¿qué fue la comida que te gustó de México? Tacos. Ay, qué rico, ¿los Tacos. taquitos de Sí. qué? Los tacos de receptor. Ándale, bueno, pues ya sabemos para que tus admiradoras ahora que te vean en la película, ya sabes que cuando te inviten a cenar, te inviten a cenar taquitos. Y ahora cuéntame, porque muchas veces, bueno, vamos a ver la película y obviamente pues es algo que queda ahí para siempre. Y vienen otros proyectos con Kevin, pero la gente ve solamente la parte divertida, la parte glamurosa, como fue, por decirte, lo que fue la premiere el día de ayer, pero no se ve el trabajo que hay detrás de todo esto. Cuéntanos sobre tu experiencia. Como dices tú, fueron cuatro audiciones. Suena fácil, pero no es fácil. Son meses de espera, me imagino. Cuéntanos sobre el camino, pues no tan fácil para llegar a esto. Para llegar a ser el niño, Ajá. pues como le dije, fue por muchas audiciones y para preparar, porque el personaje que yo actué no es algo fácil, tenía que entrar a otro pensamiento de cómo ser él. Se fue bien duro esperar la llamada y qué va a pasar y todo eso, y cómo el niño fue especial en esta manera. Y tenía que dejar de ser Kevin y ponerme en ese personaje. ¿En qué otros trabajos habías participado anteriormente? Salí en la película de Cere y como siempre actuando. Perfecto. Ahora, ¿qué consejo le puedes dar a otros jovencitos como tú que están en el camino de buscarse un lugar en el mundo del espectáculo? Pues que nunca paren, porque yo no pensaba que yo iba a lograr lo que yo he hecho y ahora estoy bien orgulloso de todo lo que yo he hecho. So, sí, nunca paren de dejar O sea, y de seguir adelante. que sí se puede. Que sí se puede. Perfecto. Muchísimas gracias por la conversación contigo, Kevin. Que sigan los éxitos y estamos muy al pendiente del estreno por cable de esta película.